No deje de hacernos llegar su queja. Para comunicarse con el Defensor del Pueblo de la Nación, llámenos. Desde el interior, 0810-333-3762. Desde Capital, 4-819-1500. La gente y su defensor. Para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Dentro del trabajo que lleva a cabo el área de grupos vulnerables del Defensor del Pueblo de la Nación, está el trabajo que se hace con las personas privadas de libertad. Y por eso hoy la doctora Daniela Pils, jefa del área de grupos vulnerables, viene con una invitada, la doctora Mirta López González, es jueza de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, para que nos cuenten y para que hablemos un poco del trabajo que se va a realizar conjuntamente. ¿Cómo te va, Daniela? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? La doctora, para nosotros es muy importante haberla conectado porque en la investigación del régimen, de una actuación que tenemos sobre el régimen procesal de los delitos cometidos en flagrancia, hay un voto de la Sala Quinta de febrero de 2017 donde el voto de la doctora para nosotros fue central. Eso hizo que también de evaluar la participación para que enriquezca su visión desde el Poder Judicial en las mesas de trabajo de adolescentes afectados por el sistema penal. En ese marco se realizó la reunión con la oficina a fin de fijar diferentes lineamientos de trabajo con la Defensoría. Perfecto. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días. Mirta, le damos la bienvenida. Mucho gusto y muchas gracias por esta invitación. Bueno, sí, hoy justamente tuvimos una reunión de trabajo introductoria donde de alguna manera me comentaron lo que estaban haciendo respecto de los adolescentes en conflicto con la ley penal, que es lo que a mí básicamente me interesa trabajar, y mi experiencia dentro de lo que fue el Poder Judicial e inclusive cuando, en su oportunidad cuando era abogada y trabajaba en la profesión. Quiere decir que siempre me interesó el tema y lo profundicé. Y tuve también la terrible experiencia, porque realmente es así, lo tengo que adjetivar, de trabajar durante casi un año, más de un año, mejor dicho, en un tribunal oral de menores, los famosos TOM, como se dice. El Poder Judicial todavía tiene nombres un poco obsoletos, como hablar de menores y no hablar de jóvenes en conflicto, pero bueno, así se denominan y son institucionalmente vistos de esa manera y lo tengo que mencionar así. Y en ese tribunal oral he escuchado las cosas más terribles y he podido participar en situaciones donde los pibes involucrados con, digamos, en conflicto con la ley penal, donde ingresan a, es la primera vez que el Estado les mira la cara cuando ingresan al sistema penal, que eso es lo terrible, y empiezan además desde muy jóvenes, de muy chicos, con lo cual me ha pasado luego de haber dejado el tribunal de menores ir a monitoreos de cárceles ya como jueza de la Cámara y trabajando con mayores y poder ver a alguno de los que visitaba en un instituto de menores en una cárcel de mayores, donde digamos lo que demuestra que la justicia penal juvenil es una justicia muy atrasada y una justicia que no evoluciona y que no cumple los objetivos teóricamente que tendría que tener respecto de los jóvenes en conflicto. Así que bueno, toda esta, además, por otro lado, también yo integro el sistema de monitoreo de cárceles, que es un sistema que fue creado en la Casación Federal, que es un sistema interinstitucional, y ahí también hacemos relevamientos de cárceles y también de institutos de menores. Entonces, bueno, el año pasado terminamos nuestra última recomendación, justamente hablando de recomendaciones que se hacen a los diferentes poderes del Estado, inclusive también al Poder Judicial, en cómo debe ser el tratamiento de los menores en conflicto, de los jóvenes en conflicto con la ley penal. Así que bueno, creo que esta experiencia, mi conocimiento digamos de los dos lados del mostrador, como se decía, antes como abogada y después como jueza, creo que puede hacer un aporte a estas mesas de trabajo, con lo cual estoy absolutamente convencida de trabajar con ustedes y de poder hacer mis aportes que puedan servir para evolucionar un poco de todas estas cuestiones. ¿Conocía el funcionamiento de la Defensoría del Pueblo, el trabajo de la Defensoría? ¿Usted lo venía siguiendo? ¿Sabía más o menos cómo trabajamos nosotros? Conozco la Defensoría del Pueblo por una cuestión de conocimiento general de la situación. instituciones, de, digamos, de las diferentes instituciones de la nación. En su momento me acuerdo que al sistema fue María Eugenia Mujica, con García Blanco, con el doctor García Blanco, y formaba parte también de este sistema, o habían integrado, pero bueno, después y conocí, ellos querían que nosotros trabajáramos directamente, así que bueno, en ese momento no pudo ser, y creo que tal vez puedo, siendo parte del sistema y siendo parte de una asociación Pensamiento Penal que también le interesa el tema y también participa en estas cuestiones, podemos integrar estas mesas de trabajo. Un trabajo en conjunto. Claro. ¿Cuál sería el objetivo de este trabajo, de esta mesa de trabajo? ¿Cuál sería? ¿Se va a sacar un protocolo? Lo que yo tengo entendido, producto de lo que hoy estuve en esa reunión, que hay ya un protocolo que se ha ya ha concluido, y seguiremos trabajando porque es tan abarcativo todos los problemas que puede haber con los jóvenes en conflicto, que pasan desde aquel joven que, siendo inimputable, ingresa al sistema por un delito grave y que un juez no puede hacer otra cosa más que sobreserlo porque es inimputable, pero ese chico queda en la calle porque el poder administrador no toma debida cuenta y no hay un seguimiento para ese chico. Esos chicos que a veces quedan con los operadores de los diferentes consejos, digamos, que tiene el poder administrador, y que en vez de hacer un seguimiento lo dejan en la ranchada, porque cuando le preguntan al chico, porque se entiende mal escuchar al chico, los dejan en una plaza y los pibes vuelven y reinciden en este tipo de conductas, digamos, desde eso hasta cómo están los institutos, que realmente son obsoletos, donde no se los puede contener, que no se los puede, por supuesto, reinsertar de ninguna manera, sabiendo también que hay operadores muy comprometidos en esto. No es que sea una cuestión de desgano de parte de las autoridades o de básicamente de los operadores, sino que a veces no hay presupuesto o es un sector social que tampoco interesa demasiado políticamente hablando. Entonces espero que este año, antes de el próximo año, con elecciones presidenciales, legislativas y demás, pueda sacarse y discutirse la ley penal juvenil, porque nosotros estamos con una ley penal que viene de la época de la dictadura. No se ha cambiado. No se ha cambiado. La 22.278 sigue siendo aplicada, es controvertida, por supuesto. Hay algunos jueces que, digamos, toman a la Convención de los Derechos del Niño como letra operativa, pero hay otros que no, porque se someten a lo que dice esta normativa. Con lo cual, una ley penal juvenil es básica para tratar de ver cómo podemos hacer para ¿Hay algún proyecto no en sí, hay un proyecto ya? Que sí. Según también me dijeron, fue consensuado con los diferentes consejos de las provincias. Lo que pasa es que, bueno, después, cuando a nivel mediático se habla de este tema, de lo único que se habla es de la baja de edad de imputabilidad, cuando en realidad hay otros temas mucho más importantes. Un menor, un joven, tiene que ser juzgado de acuerdo a su contexto y a su por su edad, por todas las cuestiones que sabemos que es tan específico trabajar con jóvenes. Digamos, yo tengo esta experiencia de un año en un tribunal oral de menores, me llevó en muchas ocasiones, siendo jueza y estando en el estrado y viendo cómo actuaban los diferentes operadores y cómo estaban esos chicos, a pensar que no tenía ni derecho a juzgarlos, más o menos así. Digamos, es tanta la diferencia entre ellos y su mundo y nuestra mirada, que a veces sería muy importante que los jueces pudieran tomar conciencia de eso. Nosotros venimos desde otra educación, con otras posibilidades, con otras posibilidades de todo tipo, no solo económicas, sociales, culturales, que es tanta la distancia que si uno no puede advertir eso y digamos, empatizar con esa situación, es muy difícil juzgar a un chico. Y uno siempre juzga pensando que es un adulto, ¿no? Pensando que es un adulto y con los razonamientos nuestros. Sí. Yo me acuerdo una vez cuando le dieron la última palabra a un chico, era un chico que estaba en un instituto psiquiátrico. El chico nos contaba que él estaba despierto de 8 de la mañana a una como mucho, después el resto en las pastillas, porque eso es otra cuestión. Sí. Cuando hay adicciones, no hay tratamientos para salir de la adicción, digamos. Es lo sigan dando pastillas para que no haga abstinencia y los pibes siguen así. Para calmarlos y demás. Sí. Y entonces el chico, entre otras cosas, contaba esto y contaba, ustedes no saben lo que es. Yo tenía 8 años y mi mamá se me murió en los brazos por una sobredosis. Entonces, cuando uno escucha esas cosas como jueza, dice, ¡ah, qué difícil! Es como yo, que tengo hijos, que los cuido, que los atiendo, que los trato de mandar a los mejores lugares para que sean educados, y estamos hablando con ese tipo de población. Y esto es lo que tenemos que lograr, que el juez, la jueza, se pueda acercar a esas realidades. Y eso también con herramientas necesarias y con concientización por parte de los colegas, que no es fácil, porque nosotros también estamos en una zona de confort como jueces. Casualmente, hablando estos días con un amigo que tuvo que presentar a hacer una declaración en un juzgado, lo primero que dijo el abogado es: ponete una camisa. Claro, para ir a hablar con el juez. Claro. Y sí. Entonces, pensar que uno con una camisa puesta va a ser más inocente que otro que va con una remera, ya te está cambiando. Bueno, las mujeres en general usamos trajecitos, digamos, ¿no? A ver, con la pollera, pero la parte de arriba es un traje. Sí, pasa mucho eso. Y estos chicos seguramente que van a ir en una camisa a presentarse al juzgado. Van a ir con su remera, con la que son todos los días. Sí. Y ya con eso ya son un poco más culpables. Sí, yo espero que, digamos, que las nuevas generaciones de magistrados tengan otra mirada. Yo creo que ya la tienen en muchos casos, otros no tanto. También incide mucho el tema de los medios de comunicación, la información pública, cómo cómo se maneja, se estigmatiza. Estamos en un momento. El pibe chorro. Claro, el pibe chorro. Aumentar penas si es motochorro y no como si fueran diferentes. Digamos, conceptos, digamos, tenemos mucho como sociedad para aprender. Lo más importante me parece que es tratar de abrir los ojos y ver lo que tenemos alrededor, porque insisto, nosotros sí, como magistrados o en los lugares donde trabajamos, a pesar que no, la justicia no es que trabaje en buenos lugares, ¿no? Pero al contrario, infraestructura y eso es malísima, pero pero ver y darse cuenta de quién tiene enfrente, quién es el otro, a quién uno juzga, cómo lo juzga, desde dónde lo juzga. Doctora Mirta López González, le agradecemos mucho haber estado con nosotros, Daniela Pires también por habernos acompañado, y bueno, y por supuesto, dentro del trabajo que vamos a hacer entre la Defensoría, seguramente nos vamos a volver a encontrar. Bueno, el gusto fue mío, muchas gracias. En un país con graves problemas, hay gente que día a día trabaja para defender sus derechos. La gente y su defensor.